dale volumen al radio. Oye, levanta tu palma y dale volumen al radio, que pa' que tu cabeza yo traje lo necesario. Levanta tu palma y dale volumen al radio. Y dale volumen al radio. Oye, levanta tu palma y dale volumen al radio, que pa' que tu cabeza yo traje lo necesario. Tip, tip, tip, me pongo un piquete nuevo y mil palomos sofocando. No hay un día de la semana que no lo pase mareado. Estoy embarnao, yo estoy cerca del dolor como una herida, pero coño, dame banda, loco, y viva su. El enemigo me persigue y yo no sé por qué. Parece que llevan la cuenta de lo que me busco. Al mes conmigo no van a poder porque le falta bujía. Todo el que me la debe me la va a pagar algún día. Los tumbes que yo doy, manao, los doy pa' pintear. Uno Jordan, los ojos chinos y la corra pa' atrás. Date todo, échamelo ahí, ten cuidado con boceado. Pero yo te conozco. Sí, por eso mismo que te voy a atracar la novedad. Parece que yo no ando en sentimiento y estoy tan bueno que tu jeva quiere que se le eche adentro. New school, old school, conmigo pasan centro. Voy alto como piloto, pero no me desconcentro. Así que atento y vayan haciendo su diligencia. Que escribir pa' mí es la base de mi existencia. Ya tengo confidencial la próxima conferencia. Voy a poner enrolarme un fino dos doctoras de Venecia. Con inteligencia en este mundo hay que caminar. Con los panas bacanos yo corro por lealtad. Pero a mí lo que no me gusta es que me usen habilidad. Depresión tengo libertad, a mí lo que me gusta es el rajo. JF baja el radio y yo lo que lo subo más. Yo lo que lo subo más. Levanta tu palma y dale volumen al radio. Y dale volumen al radio. Oye, levanta tu palma y dale volumen al radio, que pa' que tu cabeza yo traje lo necesario. Levanta tu palma y dale volumen al radio. Y dale volumen al radio. Oye, levanta tu palma y dale volumen al radio, que pa' que tu cabeza yo traje lo necesario. Loco, yo sé de dónde vengo, también sé lo que yo tengo. Apariencia de papi y mami, pero soy un realengo. Al rapel que se ve petejo con lo terriengo. Y lo mean por un tubo por el voltaje que tengo. Manuel, dime tú que lo que vamos a hacer. Un flowless y palpar y que todo el mundo cabece tirarle añá. Que él ya sabe lo que vamos a hacer y que traiga las almas por si acaso hay que resolver. Porque hay par de gente que con uno está lleno de odio. Y yo con Maggi montando voz en el laboratorio normal. Sigo vendiendo en mi territorio mientras tú llegas a mí. Es que reviva no obligatorio. Tú bien que sácame del vientre crudo. Por eso que mi voz se desplaza por el futuro. Quieren pescar mi sombra pero el camino fue oscuro. Con mujer no me fronté que tú lo que eres un lloraculo. Prendo y caigo en una guerra psicológica. Yo con mi DJ y mi DJ con mi sinfónica. Yo no creo en gente ni ya no confío en compa. Nada más por mi apariencia tengo medio mundo en contra. Yo no creo en gente ni ya no confío en compa. Yo no creo en gente ni ya no confío en compa. Yo no creo en gente ni ya no confío en compa. Nada más por mi apariencia tengo medio mundo en contra. Esto lo cabeceamos porque tenemos par de cuello de reserva. No le paría a los vecinos y dice así. Levanta tu palma y dale volumen al radio. Y dale volumen al radio. Oye, levanta tu palma y dale volumen al radio, que pa' que tu cabeza yo traje lo necesario. Levanta tu palma y dale volumen al radio. Y dale volumen al radio. Oye, levanta tu palma y dale volumen al radio, que pa' que tu cabeza yo traje lo necesario. Seguimos violando tu oído sin condón. El de la mente futura. JF Chino, el de los tatuajes. Neudi Graf, Manuel Méndez, Carlos Chávez, los muñequitos Family, Brian Martínez, DJ Luis Multimedia, Maggi, dile tú, mamá Ramona, el papa, el profesor de la calle, vainadura.com.